Él te pensaba en mi vida y en mi triste anecdotario. Ella quiere como todas las pistolas, presumir en mil batallas, aunque se dispare sola. Dispara pa' arriba, dispara pa' un lado, cuídate mi amigo, ponte ya muy abusado. Dispara pa' arriba, dispara pa' un lado, cuídate mi amigo, no te pesques descuidado. Dispara pa' arriba, dispara pa' un lado, cuídate mi amigo, ponte ya muy abusado. Dispara pa' arriba, dispara pa' un lado, cuídate mi amigo, no te pesques descuidado. Dispara pa' un lado, cuídate mi amigo, no te pesques descuidado.